El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Entiendo por qué diste tu vida por mí, dejaste todo el poder para venir a morir. Ahora entiendo por qué llevaste a cuesta esta cruz y soportaste el dolor el pecador mereció. Fue por amor que su vida ofreció, fue por salvar a esta humanidad de la opresión y del yugo eternal. Fue por amor que quiso morir, Jerusalén vio la sangre correr y clavado en la cruz se reían de él. Pero fue por amor, todo por amor a ti. Muy buenos días a todos ustedes, mi radio tiempistas. ¿Cómo están? ¿Cómo las han pasado? No nos vemos o no nos escuchamos prácticamente desde hace 15 días, porque el programa de hace 15 días se repitió la semana pasada debido a un corte de luz, y para aquellos que no tuvieron oportunidad de escuchar el programa, se repitió. Así que a esta hora, cuando son las 9 de la mañana y hoy, viernes 14 de octubre del 2022, comenzamos con tu programa Por Amor a Ti. Un programa hecho especialmente para ti. Estamos saliendo al aire en el dial 1200 AM y también por la www.radiotiempo1200.com. Este es un ministerio de la Iglesia CDA Por Amor a Ti. Estamos en Telegram, Por Amor a Ti con 3 i, y nuestras redes sociales arroba Iglesia CD Amor, y mis redes sociales arroba Johnny Quintero. Me puedes ubicar en Facebook, en Telegram, Instagram, y muy pronto también en TikTok. Bueno, me rendí TikTok. Y ya muy pronto podrán ver los nuevos cambios que estamos teniendo en la congregación Comunidad de Amor. Y nos pueden estar visitando en nuestra dirección, Avenida Libertador y Las Acacias, Residencia La Carlota, a la altura de Lino Fallén, o diagonal al Hotel Crillón, piso 6. Si nos quieres estar mandando un mensaje de texto al 0414-114-3996, o nos pides también que te integremos a el WhatsApp de la congregación. En la dirección general, Andrés Noguera. En la producción, Oliver Noguera. En los controles, Fabián Talero, siempre fiel ahí en los controles. Y quien te habla, el apóstol Johnny Quintero. Por cierto, que estuvo pues muy bueno el 12 de octubre, en el sentido de que, bueno, los hermanos estuvieron marchando, las iglesias congregadas, unidas, y bueno, quisiéramos que ojalá a futuro, pues el horario sea más temprano. También, bueno, queremos comentar y nos solidarizamos con los habitantes, nuestros hermanos, sean en Cristo o no, nuestros venezolanos que han pasado por esta tragedia de las tejerías en el estado Aragua. Así que si usted tiene, y aunque oficialmente los 3 días de luto ya han pasado, usted puede seguir donando en su congregación, a cualquier punto de acopio, los que necesitan nuestros hermanos, nuestros congéneres, nuestros semejantes que están en esta hora sufriendo. Y este es un llamado para la iglesia en general, de que debemos estar orando porque son parte de las señales de los tiempos finales. Sí hay un cambio climático, hemos visto, como han dicho las autoridades, que últimamente las tormentas tropicales están penetrando hacia Venezuela, y esto es lo que ha ocasionado pues este tipo de tragedia, que no hay país del mundo que haya podido contra el poder de la naturaleza. Estamos viendo en todo el mundo el azote de la naturaleza, pero este es un llamado también generalmente, ¿no?, a toda la humanidad, a que reconozcamos al único Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, y a que clamemos a Él. Y bueno, partiendo de esta noticia tan dolorosa que nos ha conmovido y nos duele, aquel que no le duele es porque, bueno, no tiene corazón, digamos, como se dice popularmente, ¿no? Nosotros, bueno, vamos a recordar ahora, pasando esta noticia que no hubiésemos querido nunca dar, es que el mundo judío está celebrando, todavía mañana sábado, hay otro evento de la fiesta de las enramadas. Y esta es una fiesta que tiene varios nombres: enramada, la fiesta del Sucó, la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las cabañas. Así que por lo general lo conocemos como la fiesta de los tabernáculos, y es una de las fiestas que incluso nombra el Apocalipsis a la iglesia en un futuro. O sea, la iglesia actualmente no está obligada a celebrar la fiesta de los tabernáculos, sino a recordarla. Pero en un futuro todos vamos a celebrar esta festividad. Es una de las festividades donde todos los adultos varones tenían que bajar a Jerusalén, y es una fiesta que usted lo puede leer en Levítico 23, 34, 43 y en Deuteronomio 16, 13, 15. Esta fiesta se iniciaba en el día de reposo ceremonial, el día 15 de Tishri, que es el mes actual judío, y dura 7 días, porque es una festividad que el pueblo judío, el pueblo israelí, en cualquier parte del mundo donde se encuentre, lo están celebrando. Y cuando hablo del pueblo israelí, hablo de los judíos israelíes, porque ustedes saben que también viven árabes israelíes. Esta festividad pues se celebra y debe celebrarse también con alegría, ¿no? Es una de las festividades, se celebra con alegría. Es interesante, nunca he ido a Jerusalén, a Israel, pero en los videos que tú puedes encontrar en YouTube, ves cómo cada familia o cada condominio, cuando vives en condominio, incluso en los balcones, los condominios hacen como una especie de cabaña con sus cartones o ramas de palmas, ¿no? Y ahí tienen que habitar, ahí comen, almuerzan, deberían dormir ahí. estos 7 días y se invitan a los vecinos, se visitan. Es bien, bien hermoso cuando tú lo ves, cómo ellos lo celebran. Y es parte de la espiritualidad, es un mandamiento que nosotros los cristianos no estamos llamados a festejar. Ellos sí lo hacen, los judíos, es parte de la ley que ellos siguen, y es algo muy hermoso. Ahora, si usted como creyente, ¿no?, lo quiere festejar, no hay ningún problema. O sea, lo importante aquí es que ni le quita la salvación ni le da la salvación. Si usted ya es creyente, usted tiene su salvación. Ahora, si usted no es creyente, por más que lo haga, ¿verdad?, creyente en Jesús, por más que lo haga, usted no se va a salvar, porque eso pasaría a ser religiosidad. Y bueno, dicho esto, hoy, 14 de octubre, conmemoramos el Día Mundial del Donante de Órganos y Tejidos. También es el Día Mundial de la Normalización. Y es el día, esto es importante, porque sin ellos, o sin ellas, ¿no?, no nos vestiríamos. Es el Día de la Costurera, y es el Día Nacional de las Costureras y de los Trabajadores Textiles. Así que un saludo a todos ellos. La verdad, me quito el sombrero para a todas aquellas personas, los sastres también. Aquí entran los sastres, los que hacen los flujos, los trajes para varones, ¿no? Y las costureras que también cosen para los hombres, para el hogar, en fin, no solamente ropa, sino cortinas, manteles, cuestiones para cubrecamas y todas estas cosas. Y hoy también, pero en 1813, Simón Bolívar recibe el título de Libertador de Venezuela. En 1813 se realizó la batalla de Mosquiteros, y ya para 1882 muere Edward Clark, abogado empresario estadounidense, fundador de la empresa de máquinas de coser Singer. También, pero en 1888 se filma la primera película de la historia, La Escena del Jardín Rodale. Wow, imagínense, ya yo creía que era en los 1900, ¿no? Ya en 1888 se filmó la primera película. Tremendo, tremendo. La verdad es que qué interesante la historia del cine, ¿no? Que pasa de tiempo. O sea, uno ve una película actual en 3G, 4G, y wow, para llegar a eso prácticamente hemos pasado más de un siglo. En 1892 se publica por primera vez Las Aventuras de Sherlock Holmes. Y en 1905 nace Isaac Pardo, intelectual venezolano. En 1940 se funda Bolívar Film. Gracias a esta empresa Bolívar Film tenemos grata, digamos, acumulación de videos que nos recuerdan la historia, digamos, visual de la Caracas y la Venezuela de antes. Es interesante, es un archivo de película. Y en 1962, un día como hoy, comienza la crisis de los misiles de Cuba. Y en 1964 Martin Luther King recibe el Premio Nobel de la Paz. Y para los que son fanáticos del Chapulín Colorado, un día como hoy fue la última emisión en 1979. O sea que lo que usted siempre vio fueron enlatados, o sea, repetidos, ¿ya? También para 2010 se lanza LibreOffice, y en el 2012 Félix Bangalter rompe la barrera del sonido en caída libre y sin ayuda de maquinaria externa. Y con esto, bueno, terminamos la parte, digamos, un poco cultural, un poco para que sepamos, ¿no? Para conocer nuestro presente tenemos que conocer nuestro pasado. Eso es parte de la vida también del creyente, del cristiano, ¿no? O sea, nosotros los cristianos no somos extraterrestres, no estamos fuera del mundo, sino que el Señor nos dice, te pido, dice Jesús en oración, te pido, Señor, que los libres del mundo, más no que los quites del mundo. Por eso es importante que el cristiano también se culturice, lea, sepa, se empape y también estudie y se prepare y sea científico y sea abogado y sea ingeniero y también, ¿por qué no?, político, en todas las áreas de la vida social del mundo. Eso sí, cuando usted es político debe apartar, no mezclar la fe con la política. Son dos cosas muy distintas, porque debe dedicarse distintamente. Igual, cuando eres ingeniero te dedicas más, pero ahí sí puedes ayudar un poco a las congregaciones. Bueno, en fin, vámonos al versículo del día, Salmos 31:7-8. Y creo que dice la palabra hoy, nos dice, pues me gozaré y me alegraré en tu amor inagotable, porque has visto mis dificultades y te preocupas por la angustia de mi alma. No me entregaste a mis enemigos, sino que me pusiste en un lugar seguro. Aquí David clama a Dios para que lo libre. Él quería que Dios detuviera aquello que injustamente les estaban causando problemas. Por lo tanto, David hizo su petición basado en lo que él conocía de Dios, de su carácter. Como Dios es justo, es uno de los atributos, y amoroso, él, o sea, Jehová, quiere librar a su pueblo. Decimos que tenemos fe en Dios, pero ya todo nos pasa. Realmente confiamos en el Eterno, sobre todo cuando estamos en dificultades. Las palabras de David, en tus manos encomiendo mi espíritu. Recuerden que esta es una frase que nombró Jesús. En tus manos encomiendo mi espíritu. Así podemos entender que David era profeta. El rey David era profeta. Cuando David, y que fueron las palabras de Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu, transmite su completa confianza en Dios. Así que vemos también que Esteban, el diácono, el primer mártir de la iglesia, repitió estas palabras cuando estaba siendo apedreado, confiando que en la muerte simplemente estaba pasando del cuidado terrenal de Dios a su cuidado eterno. Y precisamente queremos comentar lo que pasó en las tejerías. A veces uno no comprende ciertas cosas. La avalancha se llevó una iglesia cristiana con las personas que estaban ahí. Y aquí es cuando debemos confiar que Dios tiene todo bajo control. Que Dios sabe. Y ese es el momento, claro que fue sorpresivo. Y aunque es doloroso, ahí es cuando debemos decir, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Solamente Dios, que puede determinar el futuro, sabe por qué Él se llevó a muchos de nuestros hermanos en Cristo y permitió que la avalancha arrasara todo un pueblo. Primero, como una llamada de atención al mundo, no solamente a Venezuela o al estado de Aragua o a Tejería, porque se empiezan a decir muchas cosas que no son, sino es un llamado al mundo, porque en el mundo entero están pasando situaciones. Primero, un llamado al arrepentimiento, pero también a los que somos creyentes, un llamado cuando el Señor nos dice, y cuando veáis todas estas cosas, sabed que el tiempo está cerca. Confiad en mí, tened paz. Y es aquí cuando debemos decir, Señor, como dijo David, en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque a veces bajo las tragedias o las circunstancias perdemos la fe. Y es verdad, porque somos humanos. A veces, como decimos, perdemos la fe en el momento. Nos ponemos rebeldes. Pero Señor, confiamos en Ti y esperamos que Tu Espíritu Santo nos dé la fortaleza, nos dé la fuerza para continuar el día a día. Dios es nuestra autoridad suprema y requiere de nuestra lealtad. Fíjense que David era leal a Dios, era leal, y eso es importante. ¿Eres tú leal a Dios? Es la pregunta. ¿O eres de las personas que se dejan llevar por el mundo? Se dejan llevar por el qué dirán, por las cosas que el mundo te dice. Y es ahí cuando tú te dejas llevar por el mundo pagano, por el mundo pecador, cuando Dios muchas veces quita la cobertura. Pero en el caso de David, Dios no le quitó la cobertura a David, sino que David clama y dice: me gozaré y me alegraré en tu amor inagotable, porque has visto mis dificultades y te preocupas de la angustia de mi alma. Y esto es lo que sucede, la angustia que muchas veces como cristianos vivimos. Pero David dice: me alegraré de tu amor inagotable. Y más adelante dice: no me entregaste a mis enemigos, sino que me pusiste en un lugar seguro. Ahora, ¿por qué Dios no entregó a David a sus enemigos? No lo entregó, porque David era fiel. Dice la palabra que el Señor conocía el corazón de David, y que el corazón de David era perfecto de acuerdo a lo que Dios quería de él. No dice que David no podía pecar. Ojo. No dice que David no tenía debilidades humanas. Era un ser humano como tú y como yo. Sino que dice que su corazón, y esto es importante, su corazón era perfecto. ¿Y sabes qué te hace perfecto? El temor a Jehová. El temor a Jehová. El temor a Jehová te impide o impide que tú te descarriles como un tren que va a toda marcha y se estrella al final. Y eso pasa con las personas que dicen ser creyentes, pero que no tienen temor de Jehová porque tienen la conciencia cauterizada. Y ustedes deben conocer a muchos que se llaman cristianos, que se llaman creyentes, pero que no tienen temor. O aparentan ser. Pero el caso de David, recordemos también que él pagó las consecuencias de sus errores. Así que muchas veces cuando nos suceden situaciones, estamos pagando las consecuencias. No es que Dios nos castigó, nos reprendió, no. Pagamos las consecuencias de nuestros errores. Pero si tenemos temor a Jehová y confiamos en Él, podemos decir como David: me gozaré y me alegraré en tu amor inagotable, porque has visto mis dificultades y te preocupas por la angustia de mi alma. Y no me entregaste a mis enemigos, sino que me pusiste en un lugar seguro. Y esto es cuando tú tienes temor a Jehová, te arrepientes y das marcha atrás. Y para sentirnos seguros de que ya no soy esclavo del mundo, ya no soy esclavo del pecado, ya no soy esclavo, sino soy siervo del Señor Jesucristo y de nuestro Dios, nos vamos con esta canción, Ya no soy esclavo, de Julio Melgar. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad

y Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo, y Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo, y Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo, y Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo, y Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Comenzamos con tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia por Radio Tiempo 1200 AM. En esta segunda media hora vamos a estar analizando Cantares 7. Estamos ya por el capítulo 7. Tu oportunidad de profundizar un poco en el capítulo 6, como hemos dicho desde un principio en el estudio de este libro hermoso. Es un libro profético realmente, que habla del amor de Cristo hacia su iglesia, pero originalmente esto no se conocía así, no se sabía así. Cuando ya viene la iglesia y viene Jesús, los teólogos ya empiezan a darle el sentido futuro hacia el amor de Cristo con su iglesia. Y vamos a ver parte de lo que nos dice Cantar de los Cantares, la interpretación. La frase, el capítulo 7, versículo 4-5, la frase: tus ojos como los estanques de Hezbón, sugiere ojos brillantes. Hezbón era la capital antigua de los amorreos. Baal-Radim pudo haber, digamos, sido una de las puertas de Hezbón. La torre del Líbano quizás era un atalaya. No cabe duda de que era muy prominente y considerada muy hermosa. Recordemos que es el amado que alaba a la amada. Qué maravilloso. No es algo como ahora, ¿no? O sea, bueno, los tiempos cambian, pero era algo muy hermoso, ¿no? Como el hombre, ¿no?, alaba la hermosura de su amada. Algunos sugieren que esto se refiere a la cadena montañosa del Líbano. El Monte Carmelo tenía a la vista al mar Mediterráneo y a la tierra conocida de Cananea. Ahora, conforme ya el capítulo 7, versículo 10 al 13, conforme el matrimonio madura, debe haber más amor y libertad entre los cónyuges. O sea, esto es hermoso, o sea, la confianza entre la pareja. Aquí la joven toma la iniciativa. Recuerden que cuando leemos el capítulo 7, es el joven quien empieza a alabar la hermosura de su mujer. Pero después ella, la mujer, toma la iniciativa y describe lo hermoso que es su amado. Y a veces en esta actitud machista que se tiene, sobre todo en Latinoamérica, de que por qué la mujer no le puede tirar un piropo al hombre, ¿no? Hoy en día, bueno, ya las cosas han cambiado y ustedes saben que hay las las feminazis y otros movimientos, ¿no? Y que ya un hombre no puede darle un piropo, algo tan hermoso, a una mujer, ¿no? Porque ya todo se ve mal, se ha tergiversado el amor entre el hombre y la mujer, pero un amor puro, el correcto, el que es sano. ¿Por qué una mujer no puede darle un piropo o no le puede decir algo hermoso a su amado? Decirle, oye, pero qué lindo te ves, qué guapo te ves, ¿no? Y bueno, aquí la joven entonces toma la iniciativa. Ya muchas culturas tienen estereotipos de los papeles que debe jugar el hombre y la mujer en las relaciones sexuales, pero la seguridad del amor verdadero da a ambos cónyuges la libertad de iniciar los actos de amor y expresar su verdadero sentimiento. Recuerden aquí que la palabra indica, nos indica incluso el apóstol Pablo, y la palabra en general nos indica que no les debemos negarnos. Y el problema es muchos matrimonios a nivel de la relación íntima, es cuando se niegan el uno al otro. A veces la mujer no toma la iniciativa, o el hombre no toma la iniciativa, o aquel que toma la iniciativa, la otra pareja le dice, pero deja el fastidio, así dicen. Entonces eso pues trae muchas veces el rompimiento de la relación. No necesariamente el matrimonio, pero sí se va enfriando la relación de pareja. Pero acá vemos que no, la mujer toma la iniciativa con su amado, no solamente le dice piropo, sino que toma la iniciativa con el amado. Ahora, aquí dice en el 7 capítulo, versículo 13, la mandrágora era una especie de planta rara que a menudo la gente creía que incrementaba la fertilidad. La mandrágora también se menciona en Génesis 30, 14 y 17, cuando en el pasaje de las dos hermanas de Raquel y Lea, ¿no? Cuando Raquel le pide las mandrágoras a Lea, ¿no? Y precisamente aquí habla de la fertilidad, porque Raquel era prácticamente estéril. Entonces seguramente por eso pidió la mandrágora, para poder dar los hijos que le dio a José, que son a Jacob, perdón, que son José y Benjamín. Continuando, esta es la parte de que los teólogos, haciendo un resumen del capítulo 7, que los teólogos pues logran dar una explicación de muy literal de la parte del amor entre un hombre y una mujer. Pero vamos a ver qué es la parte que más nos interesa, el llamado y la relación de Jesús con su iglesia. En el 1:9, del 1 al 9, perdón, del capítulo 7, aquí las semejanzas son diferentes de las que fueron antes, y en el original se refieren a ropa gloriosa y espléndida. Tal honor tienen todos sus santos. Aquí vemos que cuando el hombre ya llama a la mujer que es hermosa, que es bella, es como una especie también de que no solamente halaga su cuerpo, sino cómo va vestida, su ropa y todo lo demás. Y esto quiere decir que somos revestidos de santidad, de que nuestro atavío debe ser bello y hermoso y glorioso. Así que nuestro Señor nos ve de esa manera, nos ve hermoso. Y recuerden que cuando estemos ante la presencia del Señor, nos quitará esta vieja vestidura que es nuestro cuerpo, y tendremos un cuerpo glorioso. Así que si usted ahorita se está quejando de su cuerpo, que ya está envejeciendo, todos envejecemos, ya tenemos canas, ya tenemos dolor, ya hacemos ayayay, qué sé yo, porque nos duelen las rodillas, etcétera, etcétera, porque nos estamos envejeciendo, olvídese. Igual nuestro amado nos tiene que decir, o nuestra amada, que estamos hermosos, ¿verdad? Porque cuando hay amor verdadero, el hombre le dice a la mujer, mi viejita hermosa. Y la viejita le dice a su amado, mi viejito hermoso, ¿verdad? Se aman. Hay esos ejemplos. Y qué bello, ¿no? Qué bello es ese amor. Pero aunque estemos ya envejeciendo, Dios va a cambiar ese cuerpo de, digamos, de vergüenza o deterioro en algo glorioso, y esto es maravilloso. Ahora, vemos en la interpretación cristiana, comparando a Jesús con la iglesia, de el Cantar de los Cantares, cuando leemos o estudiamos, pareciera como que no concuerda con lo que tenemos en el capítulo 7. Porque ya hemos hablado de ser revestidos de Cristo en nuestro cuerpo. Ahora, ellos adornan la doctrina de Dios, su Salvador, o sea, nosotros, en todas las cosas. Los creyentes honramos a Cristo, honramos la palabra de Dios y convencemos a otros de que son pecadores. La iglesia, que es la novia de Cristo, parece la palma majestuosa que se esparce mientras el amor por Cristo hace que seamos obedientes y que expandamos el Evangelio. El Rey, que es nuestro amado, o sea, Cristo, la Trinidad, el Espíritu Santo, Jehová, se deleita con nosotros porque somos su asamblea, somos su pueblo, y Él nos admira. Él admira el fruto que Él ha puesto en nosotros, y el fruto es el fruto del Espíritu Santo, que debe ser amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando el amor de Cristo se aplica a la iglesia que la conforma tú y yo, cada creyente en el mundo, denota entonces la belleza de la santidad, en la cual serán presentados a su esposo celestial. Recordemos que dice que sin santidad nadie verá a Dios. Nadie. Y wow, la iglesia tiene que presentarse sana, santa, pura. Y es aquí cuando vemos a las vírgenes prudentes y las imprudentes, sobre todo ahora que estamos en tiempos apocalípticos. La iglesia, nosotros, el alma creyente, triunfa, debe triunfar, está obligada a triunfar en su relación con Cristo y su interés con Él. La iglesia desea humildemente la comunión con Él, y así es. ¿Cuántos de nosotros, los verdaderos creyentes, deseamos y amamos a Cristo? Y deseamos estar con Él, estoy seguro. Cada uno de los que ustedes me están escuchando a lo largo y ancho de Venezuela y de las islas del Caribe y de algunos países de Sudamérica y en Europa, donde llega el programa por WhatsApp, por mensaje de WhatsApp, nosotros anhelamos estar con nuestro amado, anhelamos estar con Él, anhelamos caminar juntos y anhelamos hablar con Cristo. Ahí somos un poco a veces egoístas. Señor, habla conmigo, pero claro, el Señor es poderoso. Ustedes se imaginan millones y millones y millones de creyentes durante 2000 años, y nosotros a veces creemos que Dios es exclusivo de nosotros. Pero así somos, pero sí queremos esa relación de Jesús con nosotros. Esa relación de que, Señor, estoy seguro que a ti te ha pasado, Señor, quiero hablar contigo. Y le decimos, Señor, te amo, te adoro. Señor, ven, quiero conversar contigo, háblame. Y ahí es cuando el Espíritu de Dios nos susurra en lo personal a cada uno de nosotros. Él es el amor. Muchas veces el Señor nos dice, te amo. Te amo, no solamente porque lo leemos en la palabra de Dios. Siempre le dice, te amo con todo mi corazón. Y es así, tienes que creerlo. La comunión con Cristo es todo lo que un verdadero cristiano anhela. Y esto nos hace santo. ¡Qué maravilloso! Esto nos hace santo. Quienes quieren comunión con Cristo deben salir del mundo. Lo que le estaba diciendo en la primera parte, ¿se acuerda? Cuando decimos que el cristiano no debe mancharse o estar en las lides del mundo. Cuando hablo en la primera parte de, por ejemplo, un ingeniero, un abogado, un arquitecto, me refiero no tanto a que un ingeniero de pronto no ayude a una iglesia cuando se está construyendo la iglesia, un arquitecto, un ingeniero, un abogado, en los papeles de la congregación, esto o lo otro, ¿verdad? Me refiero básicamente a que hay creyentes que por estar en un movimiento, digamos, de profesión como abogado, ingeniero, arquitecto, comerciante, incluso comerciantes, vendedores de seguros, vendedores en general, secretarias, cualquier profesión que usted tenga, se dedican tanto, le dan tanto tiempo a su profesión o a su labor, que se olvidan de Dios. ¿Y cómo sabemos que se olvidan de Dios? Porque dejan de orar, dejan de leer la palabra, dejan de ir a las congregaciones, dejan de ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque están trabajando y porque deben llevar, como decimos en buen venezolano, la locha a la casa, ¿no? Ahora decimos el dólar a la casa. Debemos llevarlo. Dicen muchos dejan de participar en los eventos, en las actividades de las congregaciones, porque tienen que trabajar el domingo. O sea, se olvidan que el Señor apartó el sábado. Y que sabemos que nosotros los creyentes no tampoco estamos obligados a guardar el sabbat como el sabbat. Eso tiene una explicación. Hay muchos que no están de acuerdo, pero bueno, ya son cuestiones doctrinales, ¿ya? Pero sí debemos guardar un día a la semana. Por eso guardamos el domingo de gloria, para los que creemos que guardamos el domingo de gloria, porque creemos que Cristo resucitó un domingo, y guardamos el domingo, y muchos vamos los miércoles, o vamos los lunes, o vamos los sábados de jóvenes, pero guardamos un tiempo para el Señor, guardamos un tiempo, y cuando no podemos ir a las congregaciones, guardamos en nuestros hogares. Y ahora que la tecnología ha avanzado, no podemos ir a la iglesia, bueno, nos conectamos en Facebook, nos conectamos en Instagram, en Telegram, en YouTube, en cualquiera de las partes de redes sociales, para escuchar el mensaje. Y eso es estar conectado con nuestro amado, ¿se dan cuenta? Es nuestro papá, es nuestro hermano, es nuestro Espíritu Santo. Y debemos amarlo y debemos estar con él y debemos buscarlo constantemente en oración. Entonces, es importante querer la comunión con Cristo para salir del mundo. O sea, no podemos dejar que nuestras respectivas profesiones nos ahoguen. Incluso, oiga bien, y esto le parecerá extraño, incluso la actividad pastoral, apostólica, profética, evangelística, de los ministerios en las iglesias, de los maestros, tampoco puedes dejarte apabullar por la actividad eclesiástica, y tú como ministro te olvidas también de tener una comunión con tu amado. Y eso ha pasado. Cristo quiere, el Señor quiere un momento a solas contigo. Oye, y es un título muy bueno para un programa, ¿no? A solas contigo, basado en el cantar de los cantares. A solas contigo, con mi amado. Y el Señor también le dice a la amada: quiero estar a solas con mi amada, a solas con la iglesia. Él es, recuerden que nuestro Señor es la gracia, y que a nuestro amado debemos siempre satisfacerlo. ¿En qué sentido? Cumpliendo los principios de la Escritura y llenándonos cada día más del poder del Espíritu de Dios de nuestra vida. Así yo les invito a leer, digamos, a el Cantar de los Cantares en el capítulo 7, que es muy hermoso. Fíjense la joven, que sería la iglesia, cómo se refiere al amado. Dice en el versículo 9, dice, sí, vino que le desciende suavemente a mi amante, que fluye delicadamente sobre los labios y los dientes. Yo soy de mi amante, y él me declara como suya. Ven, amor mío, salgamos a las praderas y pasemos las noches entre las flores silvestres. Levantémonos temprano y vayamos a los viñedos para ver si brotaron las vides, si ya abrieron las flores y si las granadas están en flor. Allí te daré mi amor. Y qué maravilloso, porque sigue, o sea, es la iglesia entregando el amor a su amado. Y eso es hermoso. Y con esto vamos terminando el capítulo 7, el estudio del capítulo 7. En este tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. No sin antes invitarte a la congregación para que sigamos aprendiendo juntos. Si quieres conocernos, ya te hemos dado la dirección, puedes ir, puedes con toda confianza escribir. Hay muchos hermanos que me escriben pidiendo oración, y estamos clamando al Señor por cada uno de ustedes. Pero también les invito, si usted quiere consejería, escriban y les daremos consejería. Nos despedimos con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y se apiade de ti. Jehová levante su rostro hacia ti y te conceda la paz. En el nombre de Yeshua, nuestro Señor Jesús, amén. Y deseando que pasemos un medio octubre maravilloso y orándole al Señor para que aleje las tormentas de Venezuela y la lluvia. Estuvimos con ustedes en la dirección general, Andrés Noguera, en la producción Oliver Noguera, en los controles Fabián Talero. Y quien te habla como todos los viernes a esta hora, tu amigo, el pastor Johnny Quintero. Bye bye y hasta el próximo viernes. Y llegamos al final en tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Acuérdate, sintonízanos por esta emisora Radio Tiempo 1200. Hasta el próximo viernes.